Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Pertenecer a la escuela de nadie implica la aceptación de terribles peligros. Más todavía cuando el maestro nadie nos pidió como tarea vivir algún tipo de aventura. Y una aventura es pasar cerquita de la muerte, rápido, y robarle algo. Como la increíble aventura del compañero Francisco, alumno de esta escuela peligrosa. Francisco se levantó temprano y llamó a su trabajo. Y mintió. Mintió una conjuntivitis o una reunión, una obligación ineludible. Mintió muchísimo. Mintió tanto que seguro no le creyeron y lo echaron del trabajo. Pero no importa, no importa porque decir la verdad hubiera sido mil veces peor. Decir, buen día jefe, hoy no voy, ocurre que debo salir a buscar aventuras, dijo el maestro nadie. Jefe, ¿me entiende? No, la verdad a veces es peor que la mentira, y otras veces es lo mismo. Quiero decir, en esta escuela, en este planeta de nadie, la verdad y la mentira suelen ser sinónimos. En este caso, por ejemplo, porque ambas lo llevaban a Francisco a perder su trabajo y embarcarse, o encaminarse, o embicicletarse en una increíble aventura. Pero, dijo el jefe, y Francisco le cortó. Seguramente perdió el trabajo, sí, pero cuando quiera conseguirá otro, porque, como dicen algunos, en este país no trabaja el que no quiere. No importa. El asunto es que el compañero Francisco sacó la bicicleta de su casa y se fue por ahí. ¿A dónde? Buena pregunta. Decidió ir derecho. Si veía un gato, doblaría a la izquierda. Si veía a un perro, doblaría a la derecha. Y si no, seguiría por la misma calle hasta donde fuera. Pero eso sí, prestando muchísima, pero muchísima atención. Porque ahí donde uno menos lo espera, estalla de pronto la aventura. La aventura. Como una burbuja adentro y afuera a la vez. Como una baldosa floja en invierno. Como una brisa fresca en el verano. La aventura no es ni buena ni mala. Es mucho. Es de pronto. Es grande como un beso que no se espera o un cachetazo que no se merece. Así que prestaba mucha atención el compañero Francisco. Hasta que en un momento pasó un gato. Entonces dobló a la izquierda y pedaleó en esa dirección. Anduvo un buen rato así, doblando a la izquierda cuando pasaba un gato, a la derecha cuando pasaba un perro, o siguiendo el mismo camino si no pasaba nada. Y no pasaba nada, más que algunos gatos, algunos perros, algunos árboles, algún camión, una señora que sacaba la basura. Francisco prestaba mucha atención, porque hay que prestar mucha atención para encontrar algo que nos lleve a una aventura. Y cuando estaba por sentir que estaba perdiendo el tiempo, pasó un afilador. A la vuelta de la esquina lo escuchó. Pedaleó rápido Francisco, dobló, miró y no vio a nadie. Peor, lo escuchó atrás, como a 3 o 4 cuadras lejos. Se dio vuelta confundido pero decidido, pedaleó derecho para el otro lado y nada. Los afiladores son como los grillos, confunden con su música. Parece que están atrás de la heladera y en realidad están debajo de la cama, o al revés. Me refiero a los grillos. Los afiladores en general están en una bicicleta por la calle. ¿Pero cuál calle? ¿En qué época? Francisco quería encontrarlo porque sentía que la aventura estaba donde estaba el afilador. Pensó que ya no pasaban más. Hacía años que no escuchaba pasar un afilador. Pero parece que vienen y en realidad se van. Parece que se acercan, pero somos nosotros los que vamos quedando lejos. Un afilador es un misterio en bicicleta. Ahí va Francisco. Dobla, pedalea, se agita. Pero nada. Nada. Y ahora lo escucha lejos, lejos, como yéndose. Igual que los grillos. Pero no renuncia Francisco. Sigue. Lo escucha por allá, pedalea, respira con la boca abierta, jura 25 veces dejar de fumar y cuando más cerca cree estar, más lejos lo escucha. ¿Es la utopía? Piensa Francisco. ¿Es la búsqueda del absoluto? No. No, es un viejo afilador en bicicleta que se parece a un grillo y nada más. Entonces, frena, recupera el aire y descubre que está a la vuelta de la estación de trenes de Tolosa. De casualidad. ¡Oh, no!, dice Francisco. Es terrible esta estación. Francisco recuerda, y supongo que ustedes también recordarán, las viejas batallas vividas ahí, el año pasado. Terribles las batallas en la estación de trenes de Tolosa. Francisco no quiere ir ahí. Prefiere seguir guiándose por gatos, perros, buscando al afilador, pero no quiere aceptar que la aventura lo ha llevado hasta ahí. Ahora, cuando sube de nuevo a la bicicleta, decidido a doblar hacia la derecha para alejarse de la estación, pasa un gato. Tiene que doblar a la izquierda. Luego pasa otro. Este es gris. El otro era medio negro. Después un tercero. Tercera, en realidad, porque es gata, tiene 3 colores. No sé por qué las gatas nomás tienen 3 colores. Sigue dudando Francisco, pero de golpe pasan 45 gatos más. Los contó, eran 45, porque tenía los ojos abiertos Francisco y estaba quieto y no pasaba ninguna otra cosa más que gatos, y gatos, y gatos, y gatos, y entonces tenía que doblar sí o sí para la izquierda. Él había dicho eso, si pasa un gato dobla a la izquierda. Y pasaron un montón. Tenía que doblar en la esquina, a la izquierda, hacia la estación de trenes de Tolosa. No había nada que hacer. Bueno, sí, podía doblar a la derecha y alejarse. Qué sé yo, Francisco es libre, tiene talento, es un buen alumno, es valiente. Iba a hacer eso, iba a doblar para el otro lado, alejándose de la estación, cuando, de repente, sí, pasó el afilador. Al lado suyo. Lo aturdió con la musiquita, casi lo choca de tan cerca que le pasó. Lo pudo ver bien, era un hombre viejo, medio pelado. Llegó hasta la esquina lentamente y dobló, sí, hacia la izquierda, hacia la terrible estación de trenes de Tolosa. Francisco entonces va hasta la esquina, dobla hacia la estación y el afilador había desaparecido. No lo encuentra por ningún lado, ni siquiera escucha su música. Ha quedado solo Francisco ahí, y lo que ve es el puente, el legendario puente de Tolosa, ese puente que sostiene lo que anda por debajo, el puente al que no hay que subir solo. ¿Se acuerdan, no? Y había alguien ahí, un señor en el puente pegado a la baranda. Francisco descubre, no sabe por qué, pero descubre que es un suicida. Descubre que va a tirarse. Allá lejos parece viene el tren, el rápido de las 8. El hombre trepa a la baranda y se queda ahí mirando con cara de de tirarse. O eso cree Francisco. Y Francisco no grita, porque sabe que lo va a asustar. Y no quiere hablarle porque no hay tiempo de convencerlo, no hay tiempo de la lógica, de los argumentos, de la vida es hermosa, de qué problema te llevó hasta ahí. No hay tiempo de eso, viene el rápido de las 8. Francisco tampoco quiere correr al puente porque no va a llegar. O lo va a ver correr el otro desde arriba y se va a tirar antes. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Piensa Francisco. Y se le ocurre una idea genial. Suicidarse él antes que el otro, pero de mentira, para que el otro lo vea y ya no quiera hacerlo, o por lo menos dude y deje pasar un tren y le dé tiempo, o incluso tal vez trate de evitarlo. Tal vez logre que el suicida quiera salvarle la vida a él, a Francisco. ¿Se entiende? Una idea genial. Una pequeña obra de teatro, teatro callejero. Y viene el tren. Francisco deja la bici tirada y baja a las vías. Se sienta sobre un riel, enciende un cigarrillo. El señor del puente lo ve a Francisco ahí sentado en las vías y se sobresalta. No sé qué sentirá. ¿Se sentirá ofendido? ¿Tendrá ganas de decirle, copión, iba a matarme yo primero? No lo sé. No sé qué piensa ese hombre ahí en la baranda, preocupado ahora porque Francisco está en las vías y viene el tren. Ver un triste espectáculo puede ser mucho peor que protagonizar un triste espectáculo. ¡Pibe! ¡Pibe! ¡Flaco! ¡El tren! ¡Viene el tren! ¡Salí de ahí! ¡Viene el tren! Francisco, no se preocupen, fue salvado a tiempo. El hombre del puente, el que se iba a matar, logra que Francisco salga de las vías justo antes de que pase el rápido de las 8. Baja corriendo, el señor se hace en medio amigos, se llama Osvaldo, se toman una esperidina en algún bar de Tolosa, se cuentan sus problemas. Francisco actúa muy bien y de alguna manera convence a su rescatista de buscarle la vuelta a las cosas. No sé cómo lo hace, actuando que él mismo lo hará, que él mismo le buscará la vuelta a las cosas, que no intentará otra vez matarse, actuando que ha nacido de nuevo, actuando lo ha salvado a él. No sé si Osvaldo descubre en algún momento que Francisco lo ha engañado, aunque convencer a alguien de que viva no puede ser nunca un engaño. Piensa Francisco, que de golpe descubre que ha logrado vivir una increíble aventura y cumplido de este modo la tarea del maestro Nadie, y además que los gatos, los perros, el afilador, la estación de Tolosa, el puente, el rápido de las 8 han logrado convertir a un alumno de Nadie en un superhéroe. Un superhéroe como nunca antes. Un superhéroe actor. Se fue al baño. Atascada en el crepúsculo quedó la puerta un tiempo. Y él empujó, empujó, empujó y al fin salió a la noche.

Si les gusta, busquen Diego Roel o bien El Desaguadero Revista y Poetas al Tuntún, ambos .blogspot.com, donde se han publicado algunas de sus cosas. Cosas en las que parece haber aventuras del alma. Las puertas del aire. Me paro aquí, en este declive de las horas. Me quedo quieto y contemplo la permanente mutación. Alguien quemó los puentes, dispersó las cenizas. Ahora nado entre un abismo y otro abismo. Me aproximo al lugar del nacimiento, al luminoso tajo del lenguaje. No tengo nada que decir. Yo solo espero un giro del aire en mi cabeza. En este baile de máscaras, ya nadie habla con nadie. Nadie dice esto es una línea, un punto, un círculo, una esfera que transita, que golpea y cae, se levanta y huye. Nadie dice esto es una estrella, un río, la imperceptible huella de los días. Ya nadie nombra, nadie. Escribo como quien salta o ríe o tiembla. Hablo de lo que se repliega, de lo que muerde y sangra. Observo la lenta irrupción de lo real. Y me pregunto qué palabra, qué ademán o resplandor nos sostiene y suelta, qué nos retiene aún aquí. En esta última curva me quedo quieto y espero. Apenas muevo una mano, un pie. Respiro al borde del naufragio. Las luces tejen y destejen la primera sílaba del sueño. En este carnaval de las imágenes, busco aquello que se mueve, que se desliza y salta. No tengo hacia dónde ir. El menor gesto nos aleja. Por eso, voy hacia donde nacen y mueren los colores y las cosas. Abro los ojos y las manos. Entreabro las puertas del aire, pronuncio una palabra silenciosa. Sí, me quedo quieto y contemplo el último giro del planeta. Solo queda una señal perdida. Una señal, un cuerpo, un alma en embrión. Las voces del viento me dijeron: hay una voz detrás de tu voz, hay un camino más allá del vocablo. Hay una voz y un camino. Contando las jirafas, prendí el atardecer. Anónimo el diluvio, mojó el verde mantel. Perdón si no me arrimo, el agua está en mis pies. Al subir la marea, me convertí en un pez. Siempre. afuera. Escuchamos 100 pájaros de Lisandro Aristimuño. ¿Qué me estaré perdiendo por estar aquí con vos? Se pregunta Margarita Metralleta en esa canción Saltar que escuchamos al principio. ¿Y qué nos estaremos perdiendo por escuchar La Escuela de Nadie? No sé. Pero en general lo peor que se puede perder es la aventura, dice el maestro. Por eso, no dejemos de prestar mucha atención. Porque ahí donde menos se la espera, aparece la aventura. Como una burbuja que crece adentro y afuera. Como un beso que no se espera o un cachetazo que no se merece. La aventura como un cuento en el oído. Un cuento que termina bien. La aventura como una semana entera para esperar las aventuras que vienen. Hasta la próxima.